Muy buenas tardes y bienvenidos un martes más a Vamos Jove, el programa oficial del Jove Español para Oid Radio 4G. Podéis escucharnos en el 91.4 de la FM o a través de internet. Un martes más, venimos muy contentos y es que el primer equipo sigue colíder en la clasificación gracias a la victoria de este fin de semana por 0-2 frente al Calpe, un partido que comentaremos con Vendrell, que ya está aquí con nosotros. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y como siempre, hablaremos también de la cantera del club, hoy con Joaquín, jugador del equipo filial y entrenador del Benjamín A. Además, también están por aquí tres de sus jugadores con los que por supuesto hablaremos. Yo soy Miriam González y hoy me acompaña Antonio Martínez, vicepresidente del club. Por supuesto, tampoco me olvido de Jaime Martín, nuestro técnico. Empezamos. Bueno, pues ya lo comentábamos en la intro, ¿no? Estamos muy contentos porque el Jove Español no falla. Volvemos a ganar esta vez en Calpe con los goles de Vendrell y Sami. Vendrell, bueno, ¿cómo fue el partido? ¿Cómo lo viviste? ¿Y qué nos puedes contar? Bueno, el partido fue tal y como lo esperábamos, fue un partido muy duro. El Calpe es uno de los equipos que juega más intenso de la categoría y bueno, lo sabíamos del partido de ida. Y nada, le igualamos la intensidad y ya pues le mejoramos en fútbol y conseguimos ganarles siendo mejores en ese aspecto. Tres puntos muy importantes que, como ya habíamos dicho, nos permiten seguir compartiendo, ¿no?, la primera posición con el Hércules. Sí, estamos ahí teniendo una lucha bonita. El Hércules jugó el día de antes y sabíamos que teníamos que ganar sí o sí para seguirlos. Y nada, al final lo conseguimos. Parece que el objetivo cada día está más cerca. Sí, hemos llegado a una altura de la temporada que ya no es casualidad los equipos que están ahí arriba y el objetivo, si seguimos en esta dinámica, lo tenemos que conseguir. Esta pregunta va para los dos, ¿no? Para Vendrell y Antonio. Al principio de temporada, ¿pensabais que a estas alturas íbamos a estar en la primera posición, ¿no?, compartiéndola, como hemos dicho, con el Hércules y con el objetivo más que cerca? A ver, yo personalmente, yo el objetivo siempre me lo marco lo más alto posible y luego cuando lleguen estas fechas se ve el objetivo real, pero yo desde un inicio siempre pienso en quedar lo más arriba posible y por mi parte sí. Buenas tardes, Miriam. El objetivo del club a un principio de temporada, como siempre, es intentar estar lo más alto posible. El equipo va mal, tenemos un equipo con muy buenos jugadores, un poquito de veteranía y gente muy joven. Tenemos a David que se sale este año, jugador que ya quisimos el año pasado. Que lo llevamos casi hasta firmar. Antonio me mira con buenos ojos. Pero bueno, que sí, estamos contentos, la verdad. 8 goles esta temporada, lo que va de temporada, ¿no? O sea, que eres un jugador, como ha dicho Antonio, muy importante en la plantilla. Sí, llevo 8 goles y nada, muy contento de ayudar al equipo a conseguir ganar los partidos. Pero bueno, es algo significativo, porque en verdad lo mismo da quien haga los goles. Antonio, esta pregunta va para ti. No es muy fácil no encontrar jugadores que hagan tantos goles. Tenemos muchos ejemplos, ¿no? Como en el Hércules, ¿no? El primer equipo del Hércules, que están todos en busca de un delantero que haga goles. Y mira aquí, en 21 partidos, Vendrell ya lleva 8. Pues sí, la verdad es que nosotros el año pasado, pues lo que padecimos un poquito es que nos faltaba un poquito de gol. Este año pues hemos intentado fichar jugadores que aunque no sean delanteros centros de banda o media puntas, que hagan goles. Y este año encima también tenemos a Ibra un poquito más enchufado, que el año pasado tuvo muchas lesiones, tuvo muy mala suerte, y este año está acompañando y está metiendo goles también. 12 victorias, solamente 3 derrotas. ¿Cuál es el secreto de este Jove? Bueno, el secreto es ser un equipo, ser una piña y darlo todo en cada partido, competir cada jugada como si fuera la última, y haciendo esto con la plantilla que tenemos es imposible que perdamos 2 partidos seguidos, y haciendo eso hemos cogido 2 rachas, una de 9 partidos sin perder, otra de 6, y ahora llevamos 2 victorias, y si seguimos otra racha de 6 sin perder, pues al final estás ahí arriba. Ahora mismo realmente dependemos de nosotros mismos, ¿no? De ganar, ganar y ganar. ¿Cómo afecta esto a la plantilla? La semana pasada estuvimos hablando con Nacho, ¿no? Que bueno, que es muy bonito, es muy bueno estar dependiendo de nosotros mismos, pero también puede haber un poquito de presión, ¿no? Sí, pero bueno, quitando el Hércules, que estamos empatados, ahora mismo todos los equipos de la categoría querrían estar en nuestro lugar. Así que nosotros mejor estar ahí arriba que estar a mitad de tabla. Pues sí, esta semana tenemos otro partido importante contra Villajoyosa, que es el tercero. Es un partido que hay que ganar y yo creo que el equipo, aparte de Villajoyosa, que tenemos que preocuparnos un poquito también, es el Trade, que es el que va desde muy atrás hacia adelante y nosotros, estando entre los tres primeros, pues estamos contentos y cuando más puntos estemos del cuarto, pues mejor. Eso quería decir. Vamos a hablar ahora del futuro, próximo partido en casa frente al Villajoyosa. ¿Cómo se afronta este partido ante un rival, como acaba de decir Antonio, muy, muy directo, ¿no? Sí, es un rival que lo tenemos detrás a 5 puntos, creo que a 5 puntos, no sé seguro. Y nada, va a ser un partido muy duro. Yo creo que va a ser muy parecido al de la ida, que ganamos con 0-1, un gol de falta de Sami. Un partido muy disputado, mucha lucha, mucha entrega. Y bueno, es lo que vamos a tener que hacer esta semana. Y no hay más. Sí, el Villajoyosa es un equipo bastante veterano, tiene muy buenos jugadores, Guerrero, Miki, es jugador del Jove, Juanfran, la verdad es que tiene un equipazo y va a ser un poquito duro el equipo. ¿Cómo se prepara un partido así? No solamente a nivel futbolístico, sino también a nivel mental. ¿Cómo son los entrenamientos, las charlas del míster? Bueno, los partidos estos, lo importante es ser un equipo muy, muy, muy ordenado y no cometer errores, porque cualquier error... Estos partidos se deciden por cualquier error y hay que intentar cometer lo menos posible. Pues yo lo que pido es que lo que pido es que la afición pues que venga este sábado a las 4 de la tarde y que anime y nos ayude un poquito a que el equipo gane. También lo hemos hablado otras semanas, ¿no? Que a mí personalmente me sorprendió mucho que va mucha gente a veros. El fin de semana pasado, el último, sí que había menos gente, ¿no? Porque hacía mucho frío y el tiempo era un poco complicado, pero San Vicente está volcado con vosotros, ¿no? ¿Qué mensaje le darías a la afición? Viene gente a vernos, pero con los habitantes que tiene San Vicente, yo creo que debería de venir todavía más gente. Y yo animo a la gente a que venga, que esta temporada está siendo ilusionante y puede ser muy bonita. Y espero que poco a poco consigamos meter mucha más gente y conseguir el objetivo, que será muy bonito para todos. El tema de los horarios, es verdad que es un poquito de que nos preocupábamos, porque el tema de los horarios, hay mucha gente que podía venir, pero los niños los tienen jugando con el equipo de la base y no podían venir. Yo estoy seguro que cuando hemos jugado un domingo que por la mañana, que no ha habido liga, por el día 7 hubo mucha más gente. Lo que pasa es que con nosotros, con el tema de los campos y de horarios que tenemos, pues no podemos ponerlo otro día y lo tenemos que poner el día 4, los sábados a las 4 de la tarde. Pero bueno, sí que, como ha dicho Andrés, ¿no? Podría ir más gente con el número de habitantes que tiene San Vicente, pero sinceramente a mí me sorprendió por lo que he dicho, ¿no? Yo he ido a algunos partidos del Hércules B, ¿no? Y sí que es verdad que van los padres y ni eso, ¿no? No iban todos los padres. Cuando fui la primera vez a veros jugar, sí que me sorprendió que veías la grada y había gente que no solamente era familiares. Sí, a ver, si estamos contentos con la gente que viene. Sí, viene mucha gente, pero lo que te digo, que queremos a ver si enganchamos a más gente. Nosotros estamos agradecidos de los que vienen, pero estamos convencidos de que se podría llenar más el campo. Antonio, ¿cómo crees que se podría hacer esto? Hombre, yo creo que ahora, a partir de que estamos más arriba y cuando empiece a hacer mejor tiempo y, sinceramente, pues es lo que es la luz del día dure más y todo esto, yo creo que la gente va a venir más. ¿Me entiendes? Que es, también jugamos horarios que hay partidos en la televisión, que juega normalmente o el Madrid o el Barça, todo esto pues un poquito que te frena que no venga más gente que de la que podía venir. Y ahora vamos a hacer un pequeño adelanto, ¿no? De lo que viene en la segunda parte del programa, que vamos a hablar de fútbol base. Vendrell, ¿qué importancia tiene la cantera para un equipo? Bueno, es muy importante. Los chavales son el futuro y al final el fútbol va a ser de ellos. Nosotros dentro de poco nos echaremos a un lado y ellos ocuparán nuestro lugar. Y hay que intentar tener los equipos de arriba en la máxima categoría que se pueda para formar a estos niños y cuando lleguen a nuestra edad, que, que puedan ir al ley. Que puedan estar ahí, cuanto más jugadores mejor. Porque además tú eres el ejemplo de muchos, ¿no? Seguro que muchos de estos pequeños te miran con ojos de ilusión porque quieren llegar a ser el jugador que ha metido 8 goles, ¿no? Bueno, eso ya yo no lo sé. Uno de los el ídolo del primer equipo de mi hijo es David Vendrell. El que es su espejo a mirar, se fija mucho en él y la verdad que se fija y quiere parecerse a él. Bueno, Vendrell, pues muchísimas gracias por haber estado esta tarde con nosotros haciendo un pequeño repaso, ¿no?, de la temporada y de cómo va el equipo. Muchísima suerte también la semana que viene y a ver si podemos volver a contar una nueva victoria del Jove. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Y nosotros nos vamos con una cuña publicitaria y volvemos en unos minutitos con Joaquín del equipo filial y entrenador del Benjamina y con algunos de sus jugadores. Información, música, deportes, sociedad, todo lo que quieres escuchar en Oíd Radio Costa Blanca. ¿Buscas trabajo? Apunta a este teléfono y llámanos al 965 14 25 21. 965 14 25 21. Si buscas trabajo, la OID te lo puede ofrecer. Necesitamos vendedores para Alicante y todas las localidades de la provincia. Llámanos al 965 14 25 21 o visita nuestra delegación en calle Capitán Segarra 24, Alicante. La organización impulsora de discapacitados tiene trabajo para ti. Todos los viernes a la 1 de la tarde en Oíd Radio Costa Blanca, tertulias alicantinas, debate político, entrevistas, agenda cultural e historia local. Tertulias alicantinas, los viernes a la 1 de la tarde con el periodista y politólogo David Rubio de Antón. Oíd Radio Costa Blanca, la radio más cálida del Mediterráneo. La Oíd lleva 25 años repartiendo felicidad y tocando el corazón de millones de personas. Porque con tu colaboración, seguimos haciendo realidad tus sueños y los de muchas personas. La OID nos toca a todos. La OID te toca. La OID quiere celebrar contigo su 29º aniversario con miles de euros para ti. Juega todos los días al boteboleto de la OID. De lunes a jueves la extra, los viernes la mega extra y los sábados y domingos la super extra. La OID nos toca a todos, la OID te toca. El bote acumulado hoy, lunes 5 de febrero, es de 430.230 euros. El bicampeón de España de fútbol 7 adaptado tiene su espacio en el 91.4 de la FM. Hércules Paralímpico, noticias, entrevistas y mucho más. Todos los viernes, desde las 14 horas, con Paloma Uriarte, Hércules Paralímpico, en Oíd Radio Costa Blanca. Oíd Radio, nunca descartes nada. Nunca descartes nada. Y mucho menos... pasártelo bien. ¿Quieres anunciar tu empresa en Oíd Radio? Contacta con nuestro departamento de publicidad en el 925 05 40 00. Oíd Radio, el mejor escaparate para tu empresa. Volvemos con Vamos Jove, el programa oficial del club, y ya estoy aquí con Joaquín, jugador del filial y entrenador del Benjamina. También están aquí 3 jugadores del equipo, que ahora hablaremos con ellos, pero primero Joaquín, como acabo de decir, ¿no?, jugador del filial, ¿cómo está yendo la temporada? Bien, muy bien. Este año la verdad que estamos teniendo un buen año en el filial, de momento estamos terceros, en una buena lucha con los 2 equipos de arriba y nada. A ver si seguimos con esta buena dinámica y se logra también, como hemos dicho antes, con el primer equipo, pues también nosotros el ascenso. Jugador y además entrenador, ¿no? Entrenas al Benjamín, cuéntanos cómo llevas las 2 cosas. Bien, muy bien. La verdad que a mí siempre me ha gustado mucho el fútbol. Llevo ya, este es el 3er añito entrenando y muy bien. Me gusta tanto practicarlo como intentar enseñar. Y muy bien, la verdad que lo llevo muy bien. Además, tus niños que llevan muy buena racha, ¿no? 4 victorias consecutivas, ¿qué nos puedes contar de ellos? Bien, bien, muy bien. Es un equipo que prácticamente es nuevo, se conocían bastante, pero se ha unido este año y muy bien. Ahora ya hemos hecho más equipo, hay más piña, ya se conocen todos más. Y la verdad que ahora últimamente muy bien, están trabajando muy bien y están llegando los resultados. Bueno, pues vamos a empezar a hablar ya con ellos. Antes del programa ya os he dicho que os ibais a tener que presentar, así que como ya os habréis preparado algo, empieza el que quiere, nos contáis un poquito vuestro nombre, apellido, lo que estudiáis, de qué jugáis. Me están levantando ya la mano, a ver, cuéntanos. Me llamo Daniel Espí. Estoy en el colegio Cel Lorta. Estudio matemáticas y ¿puedo decir una cosa de fútbol? Claro, puedes decir todo lo que quieras. Llevo 11 goles. 12. 12. 12 goles, o sea que hablábamos de Vendrell, ¿no? Que llevaba 8 y tú llevas 12. Pues al final le vas a quitar el sitio, ¿eh? Menos mal que ya no nos está escuchando. Y soy el capitán de mi equipo. El capitán de tu equipo. Y bueno, has dicho que estudias matemáticas, pero supongo que es porque es tu asignatura favorita. ¿En qué curso estás? En cuarto. Vale. A ver, por aquí otro chico que se lanza ya a hablar, a ver qué nos cuenta. Hola, me llamo Alejandro. Estudio en el colegio Miguel Hernández. Voy a cuarto A. Soy banda y tengo 6 goles en la liga. 6 goles en la liga, o sea que dentro de nada pillas a Vendrell también, madre mía. Y a ver. Hola, me llamo Álvaro. Estudio en el colegio CEI Victoria Ken. Voy a cuarto y... ¿Y de qué juegas? De defensa. De defensa, o sea que tenemos aquí el equipo al completo. Bueno, chicos, ¿qué es lo que más os gusta de jugar al fútbol? Pregunta trampa. ¿Lo que más te gusta? Pues te puede gustar mucho los entrenamientos porque compartes tiempo con tus compañeros. Los partidos. ¿Pero os ponéis nerviosos antes de jugar o eso ya está superado? Superado. Está superado ya, ¿no? Bueno, veo aquí al entrenador, al míster, que dice ¿cómo se trabaja con ellos para eso, ¿no? Para quitar los nervios, para la concentración. Bien, al principio sí que es normal, es el inicio de temporada, todos están nerviosos, todos quieren hacerlo bien y al principio sí que hay nervios, pero una vez ya se van conociendo todos, ya van como entrando más en contacto con la categoría y tal, y jugando partidos, poco a poco ya empiezan los partidos más concentrados, por así decirlo. ¿Y cómo es trabajar con ellos? Porque tiene que ser complicado, ¿no? Para llevar a tanto niño, cada uno supongo que, bueno, pues de su padre y su madre, ¿no? Tenemos aquí a las madres, o sea que tiene que ser un poco complicado llevarlos, ¿no? Sí, no. Yo la verdad es que a mí siempre soy joven, pero me gustan mucho los niños, me gusta mucho tratar con niños y yo me lo tomo como, igual que aprenden ellos, aprendo yo. Y entonces... Yo ya se lo digo a ellos que estamos todos para aprender, tanto ellos como yo de ellos y ellos de mí, y que poco a poco, al fin y al cabo, lo que importa es divertirse y que nos lo pasemos bien, que para algo le gusta jugar al fútbol. ¿Cuál es el objetivo de este equipo? El objetivo de este equipo de clasificación no hay ningún objetivo, la verdad. El objetivo de este equipo es que vayan a los entrenamientos a divertirse, salgan del entrenamiento habiéndose divertido y luego en el partido más de lo mismo. Si lo importante es que se diviertan, que disfruten todos y luego si se puede lograr la victoria, aún van a disfrutar más. Bueno, chicos, ¿cuánto tiempo lleváis jugando en el Jove? 4 años yo. Yo 3. Yo 5. ¿Y qué os dicen vuestros padres? Porque supongo que estarán muy contentos, ¿no? De que estéis jugando, de ir a veros entrenar, ir a veros jugar. ¿Qué os dicen? Están muy contentos. ¿Están muy contentos? Sí, están muy contentos. Lo mismo. Bueno, ¿y qué nos podéis decir aquí? Voy a preguntar por los que tenemos aquí. Están dos mamás y un abuelito. ¿Qué nos podéis contar de ellos? Mi abuelo siempre viene a verme al fútbol, a todos los partidos y a todos los entrenamientos. Y es muy especial para ti, ¿verdad? Sí. Pues mi madre siempre viene a los entrenamientos, a los partidos y me gusta mucho. Mi madre siempre viene a los partidos y me gusta. Y es un apoyo muy importante, ¿no? ¿Y cuál sería vuestro sueño en el fútbol como jugadores? ¿Cuál es vuestro sueño? Ser jugador profesional. ¿Y en qué equipo te gustaría jugar? Solamente sirve que me digas el Jove, ¿eh? Dice, ¡ay! El Jove. En el Jove, y ya como segunda opción, el Atlético Madrid. ¿Tú? En el Jove y en el Real Madrid. El Jove y el Real Madrid. Bueno, me gusta porque la primera opción de todos es el Jove y luego ya está el Real Madrid, el Atlético de Madrid. Joaquín, hablábamos de los padres, ¿no?, y de las familias. ¿Cómo influyen futbolísticamente los chicos? Al fin y al cabo, me remito a lo que he dicho antes, es un deporte, al fin y al cabo son pequeños, vienen a disfrutar y las mamás también vienen a ver a sus hijos disfrutar, a ver a sus hijos cómodos y bien, muy bien. Este año las mamás se están comportando bien. El Jove se caracteriza, ¿no?, por cuidar la cantera y contar mucho con ella. Supongo que es muy importante, tú que también estás en el filial y eres entrenador, es muy importante, ¿no?, para un equipo de fútbol. Sí, yo hablando por mí, llevo ya desde los 5 añitos en el Jove, tengo 20, llevo 15 añitos y la verdad que sí, a mí siempre estos 15 años se me ha tratado muy bien, tanto como jugador como entrenador. Y sí, es un club que la cantera la cuida muy bien, hay muy buena cantera y estoy muy contento de pertenecer al Jove y animo a la gente a que en el Jove hay un buen trato futbolístico y educativo. ¿Y cómo surge lanzarte a la aventura de entrenar, no? Bueno, yo siempre me ha gustado, siempre he visto cuando era pequeño a los entrenadores. Y te haces esa pregunta, ¿y yo por qué no puedo ser entrenador? Y bueno, hace 3 añitos empecé ayudando allí en el club a un entrenador, se me preguntó si quería ayudarle y me lancé, me gustó mucho, participaba y tal, y bueno, conforme pude poder coger un equipo para mí, no lo dudé y bueno, ahora estoy estudiando para sacarme el nivel 1 de entrenador y quisiera seguir mucho tiempo más, la verdad. ¿Qué es lo que más te gusta? Supongo que eso será como preguntar mamá o papá, ¿no? ¿Pero qué te gusta más, jugar o entrenar? Sí, la verdad es una buena pregunta. Si te soy sincero, me gusta más... a lo mejor entrenar, porque se vive distinto. Ves la alegría de los nenes cuando acaban el partido habiéndolo ganado, la alegría de los papás cuando madrugan para ir o que sea un partido lejos o algo. Ves ese tipo de alegría y merece la pena. Luego, claro, cuando juego yo soy el que juego, la alegría la tienes por dentro, pero entrenar la verdad que me gusta mucho. No sabría qué decirte. Bueno, chicos, vuestro entrenador habla muy bien de vosotros, pero ahora también os tengo que preguntar qué pensáis de vuestro entrenador. Lo tenemos aquí delante, sé que no me podéis decir cosas malas, pero contadme un poco cómo es en los entrenamientos, qué consejos os da, cómo es él entrenando. Bueno. Es bueno. ¿Y bien, os da consejos o contadme, a ver, cómo son los entrenamientos? ¿Es muy duro, muy cañero? Duro. Es duro, o sea, es bueno, pero es duro. Es bueno, los entrenamientos son tensos. Por los entrenamientos muy intensos. Muy intensos, pero aún así es un entrenador que seguro que no cambiáis por ninguno, ¿verdad? No. No, o sea que te quieren mucho, ¿qué van a decir? Pero a Sevilla sí, lo cambiamos. ¿A quién? Sevilla. Al segundo entrenador, sí. Bueno, menos mal que no nos está escuchando, esto luego lo quitaremos, no, se va a quedar. Os va a hacer correr más de la cuenta, ¿eh? O sea que ya hablaré yo con él para que os dé más caña. Antes le he preguntado a él qué le gustaba más, si jugar o entrenar y por qué, ¿no?, se había lanzado a la aventura de entrenar. ¿Por qué vosotros jugáis de lo que jugáis? Quiero decir, banda, delantero, defensa, ¿por qué es lo que más os gusta? ¿Es lo que mejor se os da? Porque me gusta regatear y meter goles. Delantero. Pues me gusta esa posición, me gusta meter goles, me gusta centrar. Pues a mí me gusta mi posición porque... Se hace el trabajo. Y porque te gusta que no metan goles, ¿no? Tú también eres cañero, repartes, ¿no? Sí. Bueno, chicos, ¿y cuál es el mejor momento que recordéis con el Jove o algún momento muy especial para vosotros? ¿Alguna anécdota? A ver, contadnos. Los partidos, ¿pero tienes alguno que recuerdes con más cariño? ¿Algún gol? ¿Algo en especial? Sí. A ver. Contra Gimnasia, la que metí de Jamborita al portero. Bueno. A esa. Pues el gol que cuando ganamos a los primeros de liga, 5-4. ¿Algo, alguna patada que hayas dado que digas, este lo he dejado yo bien o...? Sí, sí, una. ¿No? Una. O por aquí me dicen que muchas, ¿eh? Que me creo. No pega. Nada, ¿no? No, eres cañero, pero tocando balón no haces daño, ¿no? Y Joaquín, tú tendrás muchos recuerdos como jugador, como entrenador, uno de cada. Pues como jugador, la verdad que cuando era cadete siempre gusta ganar una liga, subimos de segunda a primera y la verdad que lo recuerdo con mucho cariño, es un recuerdo bonito. Y como entrenador, bueno, llevo 3 añitos, tampoco llevo mucho. Recuerdos buenos, la verdad que siempre que se, por así decirlo, se pasa bien, se juega bien y hay buenos partidos, te acuerdas de ese partido, pero bueno, en especial, pues a lo mejor el derbi contra el Gimnastic, que es el equipo de ahí del pueblo que se ganó y fue la primera victoria de la racha, la verdad que lo recuerdo con mucho cariño. Bueno, chicos, y vosotros me habéis dicho que tenéis 6-12 goles, ¿cómo los celebráis? ¿Tenéis alguna celebración en concreto? ¿Hacéis un corazón? ¿Señaláis a alguien? ¿Qué hacéis? Señalar. ¿A quién señalas? A toda mi familia. A toda tu familia, qué bonito. Yo tengo una. ¿Y qué haces? Saltar y luego que vengan todos y me abracen. Y te abrazan todos. Supongo que es muy especial para vosotros, ¿no? Que aunque el gol va para todo el equipo, pero ser vosotros los que hacéis el gol... ¿Sí? Siempre gusta. Sí. Bueno, chicos, pues muchísimas gracias por haber estado aquí. Muchísima suerte en los próximos partidos. Y ya por último, ¿qué mensaje daríais a la afición? Porque antes hablábamos de que tendría que ir más gente al campo, ¿no? Hay muchos papás y muchas mamás que van a veros, pero ¿qué diríais a la gente que todavía no va a veros y que seguro que pronto va? Que nos gustaría que vinieran. A mí mi padrino. ¿Tu padrino te gustaría que fuera? Que viniese más gente. A vosotros eso os daría motivación, ¿no? Bueno, pues sí. Aquí seguro que la gente que nos está escuchando empieza a ir a veros. Joaquín, muchísimas gracias también por haber estado. Sí, muchas gracias. Y nos despedimos. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado al otro lado de la radio. Ha sido, por supuesto, como siempre, un placer. Esperamos volver el martes con más y mejores noticias. Muchísimas gracias. Me encanta tu aroma de mujer. Y esa suave caricia que regalas a mi piel, me gusta tu forma de querer y que cuentes las horas que te quedan pa' volverme a ver. Si te veo sonreír, soy el hombre más feliz y vendería mi alma. Ese barquito despacito y al oído, dime que me quieres, yo nunca me he ido.